Está hecho. Sí. El 31 día escolar de la no violencia y la paz en el contexto del mundo actual, por Llorenç Vidal, inspector de educación, fundador del DENIS. ¿Por qué soy pacifista? Uno, porque creo que el derecho a la vida es el derecho fundamental de todos los seres, entre ellos los seres humanos. Dos, porque creo que en la bondad natural del ser humano, cuya vida debe desarrollarse con amor y solidaridad y no con egoísmo y competencia. Tres, porque no odio a nadie ni creo en campañas contra nadie. Cuatro, porque creo que los pueblos tienen derecho a decidir libremente su futuro. Cinco, porque la violencia de la victoria al más fuerte, que independientemente de su fuerza puede o no tener razón. 6. Porque la guerra se lleva los recursos humanos y económicos que necesitamos para luchar contra la pobreza, la marginación, la incultura y las enfermedades. 7. Porque la guerra la deciden unos los que mandan y son otros los que deben obedecer, quienes tienen que ir a entregar sus vidas. 8. Porque las guerras siempre ocultan intereses económicos de los que ya son poderosos y opresores. 9. Porque las guerras las ganan los estados y siempre las pierden los individuos. 10. Porque los verdaderos héroes de la humanidad, como Jesucristo, Buda, Lao Tse, San Francisco de Asís, Ramakrishna, Mahatma, Gandhi, Martin Luther King, Madre Teresa de Calcuta, etcétera, no demuestran el camino de la no violencia para reivindicar y defender los derechos humanos y alcanzar la auténtica paz. Y hay otras cosas, pero ya más. Es de este señor, que este Santañí, ese hombre, director, inspector de escuelas, y está siempre destinado a Cádiz, y es el que organizó esto de la no violencia y la paz, que cada año, 30 o 31, la fecha 30 me parece, de la muerte de Gandhi, se organiza esto, pero ya en muchas partes del mundo. Lo que pasa es que aquí le dan un tono más de parroquia. Había algo que leer. Hay una carta de María, que es esta. ¿Quieren leer? La verdadera ayuda. Caminando por la Sierra de Mallorca en una excursión con unos amigos, observaba este hermoso y paradisíaco lugar y pensé, ¡qué maravilla nos da Dios! El paisaje se prestaba para meditar acerca de la madre naturaleza, que es Él. La conversación giró en torno a cómo vivir la vida sin ensuciarla, de una forma sencilla, de cómo encontrar la verdadera felicidad, que es la que está dentro, la que da el espíritu. Pero no todos estaban de acuerdo conmigo, ya que hay personas que están depresivas o falta de luz, lo cual dificulta la comprensión de lo que cada uno está viviendo. Demos gracias a Dios por lo que tenemos, la casa, la comida, la salud, etc. No tenemos que ambicionar nada más. Es suficiente con sentirte bien tú, contigo mismo. Saber que estamos aquí para crecer, para amar al prójimo. Hay que sacar la chispa divina fuera, despertando a ese maestro que todos llevamos dentro. Existe en el infinito universo, Dios, un gran almacén en el cual podemos hacer pedidos. Para esto tenemos que aplicar la enseñanza de los dedos carpinteros que suben a saber. Pedir y se os dará. La verdadera ayuda la recibimos directamente de este gran proveedor, el que nos proporciona la auténtica colaboración para crecer, ser felices. Tenemos que suplicar bondad, tolerancia, comprensión, paciencia, humildad, etc. Y todo lo que sea necesario. Estas virtudes permiten al ser humano vivir sin sufrimientos, sin egoísmo, es decir, un mundo sin ricos, sin pobres. Así viviremos en un mundo de igualdad, de paz, de justicia, con optimismo, con alegría de vivir, como hijos de Dios que somos. Pero ahora no lo parecemos, ya que la humanidad actual está en la miseria más grande por falta de estos alimentos espirituales, único remedio para solucionar todos estos denigrantes problemas que atraviesa ella. Es tan sencillo y fácil de hacer, pero mucha gente es incrédula debido a tanta religión organizada que han estropeado la verdadera imagen de Dios, haciéndolo muy pequeñito. Procuremos hacer ahora mismo, sin perder más tiempo, lo que necesitamos para vivir una existencia plena, como decía el apóstol Pablo, orando las 24 horas del día, trabajando en casa, con los deberes de ama de casa, amando al prójimo, sin explotarle, etc. Así se consigue ese contacto directo con el maestro, y cuando lo sientas, lo tendrás todo. Una brega más de la iglesia pobre mayor que agradece la publicación de esta carta. Me llena mucho. ¿Hay algo más? Pues aquí debajo del periquito, ¿no? Hay una revista. ¿No más allá? Sí. ¿Eh? Sí. Aquí hay, enséñale la portada, aquí hay muchas fotografías. Todos estos son políticos y hay el, ¿cómo se llama este? El cardenal Yanes este. He ojeado un poco todo esto, la revista es de Jaime. Y todos coinciden en lo mismo, incluso Anguita. Que la cosa está demasiado materializada. Hay que ir más al espíritu. Claro, que después cada uno le da su tono, político, religioso, etc. Y hay unas frases de Yanes que me han gustado mucho. Por lo menos, de una forma pública, reconoce que él, cuando le hacen la pregunta si ha tenido experiencias espirituales, místicas, dice no, simplemente, claro, se basa en los estudios de seminario. Esto es muy importante, porque pues reafirma lo que tantas veces decimos por aquí. La letra mata, es el espíritu. Si no hay experiencias propias, y él lo reconoce, incluso se hacen preguntas muy a fondo, y usted qué opina del futuro y de esta era que viene y tal, pero esto a todos. Hasta ahí esta mujer que lleva el nombre aquí. Cristina afuera. Almeida. ¿Eh? Cristina Almeida. ¿Qué es esta? Es del Partido de Izquierda Unida o sí. Partido Comunista. Y también están todos de acuerdo en que la cosa ha ido demasiado lejos en lo material, que solamente se piensa en el dinero, y esto viene la hecatombe, ellos mismos lo ven. Y se necesita volver más a lo espiritual. Pero esta mujer misma, y como Anguita, entienden como cosa espiritual, no a un Dios, y pero ya está bien que digan esto, que reconozcan que la humanidad hoy está hecha una porquería. Y sobre todo, toda esa parte de arriba, que ya veis, este hombre que ha dicho ahora, este Lorenzo Vidal, que cuando está en Palma, viene aquí algunas veces, lo he tenido aquí de visita, y yo he estado en su casa en Palma. Y este pacifismo que dice él, pues claro, ya no puede decirlo más claro, porque si no tendría que decir los mangantes, los ladrones, los asesinos, arman guerras, ellos se forran de dinero y los pobres mueren. Tendría que decirlo así, pero viene más o menos a decir lo mismo. Claro, y después hay la cosa de que el cardenal este, si, o el obispo, yo no sé qué es este. Y si el aborto y si esto, bueno, después hay... Y se confunde bastante la palabra de espiritualidad con religiosidad, y esto es normal. Después hay este, ¿qué se dice? Como Sánchez... Sánchez de la Voz. Sí. Este dice, de referente a las cosas del espíritu, yo no sé este hombre, porque a veces me dicen que está arriba, a veces está abajo, a veces está a la izquierda, a la derecha, yo no sé qué pasa en la mente de este hombre, pero dice aquí de que le dicen y de Dios, y dice, y una vez fui a comulgar, se supone que fue a comulgar en la Iglesia Católica, y lo que experimenté fue tan grande, dice, que hasta parecía que estaba viendo a Dios. Enhorabuena, amigo, si lo ves las 24 horas del día. Pero si lo ves a través de un trozo de hostia, de pasta, que a veces Jaime ha hecho pastas de esta, haciendo panes, ¿qué pasa? Dejemos esto. Y lo más importante, necesitamos, esta vez será una mujer, la que queráis de vosotras, leerme este mensaje, porque siempre con los hombres dichosos yo voy a favor de María Eduard. Yo sé que mi Redentor vive. Soy un obrero quesero ya jubilado, nacido en Inca, Mallorca, pero hace muchos años que resido en Palma. Soy descendiente de los primeros israelitas cristianos que llegaron a Mallorca poco tiempo después de la muerte del obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo. Y sus sencillas enseñanzas llegaron a nuestra familia de forma oral, de padres a hijos. Y tanto a nosotros como a los seguidores de Moisés, se nos puso el mote de chuetas. Pero nosotros los chuetas cristianos, ahora damos a conocer el verdadero cristianismo de Cristo. Y con otros obreros chuetas o no, hemos hecho posible el renacer de la iglesia primitiva, o sea, la iglesia pobre de Cristo. Pero lo más importante es Cristo, el Espíritu de Dios, generalmente desconocido por católicos y protestantes, con sus sacerdotes, teólogos, estudios de la Biblia, historiadores, etc., sobre la vida y enseñanzas de Jesús y el Cristo. Todo esto es positivo como cultura religiosa, y nosotros no estamos en contra. Pero vemos claramente que tanto unos como otros les falta la propia experiencia espiritual del Cristo. Ahora bien, si leemos en el libro de Job, de la Biblia, podremos ver lo siguiente. Yo sé que mi Redentor vive. Job 19:25. Aquí está la base espiritual, o sea, el Redentor, Cristo, Espíritu de Dios, etc., vive y está presente siempre, porque si Job dijo, mi Redentor vive, antes de la venida de Jesús de Nazaret, el Cristo, es prueba clara de que Job entendía muy bien lo espiritual. Y esto no es intelectual, es experiencia espiritual en uno mismo. Después se escribe algo sobre estas cosas. Yo mismo, desde muy joven, tengo las ideas claras sobre esto, ya que no tengo estudios humanos, y toda mi vida ha sido siempre de trabajo y oración. Y no me refiero a la oración compuesta y aprendida de memoria, pero sí a un auténtico diálogo con Dios, su Espíritu que es luz, y cuando hay luz se ven las cosas claras. El espíritu del ser humano que trata de avanzar en el camino a Dios, empieza a saber por propia experiencia que el Redentor, el Cristo, vive siempre. El espíritu no se basa en el hombre llamado Jesús de Nazaret, pero lo toma como el gran ejemplo a imitar, para encontrar al Cristo que Jesús llevaba en sí mismo. Y esto se comprende muy bien cuando se vive en y con Dios, y ya sobran todas las religiones del mundo. Y entendemos muy bien las palabras de Jesús de Nazaret, aprended de mí, Mateo 11:29. Seguid pues juntos los obreros y obreras con Jesús, y guiados por Cristo, esto es la iglesia pobre, que no necesita teologías, historias, bases bíblicas, etc., para tener a Dios en el corazón, en la propia vida, y comprender muy bien el mandamiento de Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo, ya que todos formamos parte del infinito universo. Es bestial, pues, hacerse rico a costa del trabajo del prójimo, y no se trata de saber si Jesús existió o no, o si hacer esto o aquello para arreglar el mundo, etc. Cambia tú, buscando a Cristo en ti mismo. Te lo digo por propia experiencia. Y esto está al alcance de toda la humanidad. Ánimos, amigos. Amén. Cayetano Martí, enero del 94. Y como siempre, Juan Antonio se llevará este, hará el primer milagro, el segundo milagro lo hará José, etc. Pero ahora lo importante es, como siempre, que habéis entendido de este mensaje, porque una cosa es cierta, cuando vosotros habláis, yo también aprendo, cuidado, ¿eh? Cuando, como se dice en esto del fútbol, no tocáis pelotas, no, hay que hacer bueno. Y no irse por las ramas. Pero cuando hay palabras profundas, pensamientos profundos, yo aprendo también. Y al fin y al cabo, somos todos maestros y alumnos al mismo tiempo. Claro, que yo procuro arreglar esto siempre, este mensaje, de lo que voy recibiendo de la idea.

el único capaz de enfrentarte cara a los demás, no cara a los demás, no, porque no tienes que enfrentarte a nadie, pero sí lanzar aquello que vives, también tienes que estar predispuesto a que nadie te crea, a que lo que estás viviendo tan solo te vale a ti. Los demás, en todo caso, se llenará, los demás, que somos todos, ¿no? Todos con respecto a esa persona que se llenarán todos de dudas y de qué dirán y... Normal. O sea, hay un montón de cosas que, ¿no?, que no es solamente decir, ve, Cristo vive en mí, es que después te encontrarás... Es que yo creo que, en todo caso, te debes de encontrar muy solo, ¿verdad? Porque ¿quién te va a creer? Normal. Es como a Jesús, ¿no?, que está allí en el momento crítico y cuando menos se lo piensa, está solo. Normal. Y nadie le... Creo que debe pasar algo así, ¿no? Pero de dicho a lo hecho hay un buen trecho. No es lo mismo predicar, hablar, escribir, estudiar cosas de Dios, de las religiones, que vivir la experiencia. Por eso me ha gustado mucho esto de este obispo, cardenal de este Llanes, y dice, no, yo no he tenido nunca experiencias espirituales. Me ha gustado mucho esto, comparándolo con lo que dice este Sánchez Dragó, que casi vio a Dios con la hostia. Sin embargo, el cura este es más sencillo y dice, no, yo no he tenido, no tengo más que los estudios de la religión, pero no he tenido experiencias. Ahora bien, experiencias espirituales. El misticismo. Hace unos años que ya me publicaron una carta, me parece que eran tiempos de Franco, sobre misticismo, que yo hablaba ya en la carta, seguro que hay original por ahí dentro, la carpeta, de que este misticismo que se ha enseñado hasta ahora, de convento y de irse a una cueva y a una montaña, ¿no?, sí, es que no va. Este misticismo que yo he tratado de vivir toda mi vida no es más que esta lucha interna, que llega el momento que ganas la batalla. Claro, que después ya tenemos que entrar en este terreno de reencarnaciones y si uno lleva unos cursos más adelantados, pero lo importante es poder experimentar, y esto está al alcance de todos. Que alguien te ha ofendido, y sentir en ti mismo, pues, una cosa normal, lo perdona. A veces, personas te han dicho, sí, yo lo perdono, pero no lo olvido. Yo tampoco lo olvido, esto queda en la memoria. Y gracias a Dios me ha dado bastante buena memoria, porque recuerdo cosas que a mi edad mucha gente ya no recuerda. Pero no es lo mismo recordar que seguir aquel odio, aquella venganza interna. Cuando luchas contra la bestia en ti mismo, te das cuenta. ¿Cuántas veces he contado el caso de, y hay personas que aquí ahora no lo saben, de aquel pastor bautista que nosotros viviendo en las viviendas, por una señora de bautista que había venido a Palma y en lugar de ir a su casa venía más a mi casa y qué sé yo, telefoné a su familia y es que la señora tal va a casa de Cayetano donde se enseña espiritismo y prostitución. Claro, yo era muy amigo en aquel momento del sacerdote de la iglesia de San Sebastián y le conté el caso. Cayetano, ¿quieres que lo metamos a la cárcel a este? No, déjalo. Y lo dejamos así. Después venimos a vivir aquí, a esta casa, y hace un tiempo, un año, no creo que llegue a 2 años. En el periódico me veo ahí, señor Joaquín Ranero, pastor bautista, que se murió en Londres, había ido con su esposa de vacaciones, un ataque al corazón, qué sé yo. Y enseguida me vi el drama que, caramba, este hombre, que me insultó, me ofendió, y ahora muerto. Yo sentí una enorme alegría, porque me dio tristeza. Parecía que había muerto un familiar mío. Las lágrimas se me saltaron. Tuve que dar gracias a Dios en aquel momento, porque no sentía odio, no sentía alegría odiosa. Al contrario, ahí está la clave de todo. Me ofende a Dios. Padre, perdónalos, porque no saben lo que se hacen. No es cuestión de letra si lo dijo Jesús o no lo dijo. Es lo interior. No, pero yo no necesito tener más. Sí, pero podría tener aquello o lo otro. ¿Por qué? No, no lo necesito. A ver, sí, Caetano, lo necesitas. Sí, porque podrías tener esto y lo otro. ¡Cállate! Soy yo llamando. Y el espíritu avanza y domina este cerebro, esta mente. ¡No! He dicho, no quiero esto. Porque no lo necesito. No es aquello de forzar la cosa. No. No. Porque yo era muchacho y por la rambla, un niño, oía gritos y yo dije a mi madre, y estos gritos de estas monjas que gritan es porque dicen que se pegan por la tarde, por la noche, a las 6 o a las 7, no sé, con unos chismes, en silicio, no sé qué se dice esto, no dicen. Sí. No es esto. Los que sabéis montar a caballo, y me parece que a ti y a Tomeu, me parece que sea, no eres tú, Tomeu, que sabes montar. ¿Qué pasa con los caballos? Para que sean buenos caballos, para que corran, para, si es un caballo salvaje, lo que se dice domar, ya que da en Mallorca, no le cortan las patas. Es con toda su bravura. Y me veo estos caballos a veces por la televisión que bailan allí en Sevilla. Yo digo, caramba, estos animales, ¿a qué punto han llegado? Con toda su bravura. Bailan al son de la música. O estos otros que torean al toro dentro de la plaza. ¿Veis la cosa? Hay que, pues, dominar la bestia. Simbólicamente esto es matar la bestia interna. Es bastante fuerte, es bastante difícil. Porque un día me voy a echar unas cartas y allí en la Plaza París, y esto lo he contado muchas veces, había una moto, pero vaya moto, que me parece que tiene una Willy. Estás que... Y estaba lleno de gente, yo miraba y los chicos allí, yo estaba observando la gente. Y hasta los de más edad se comía la moto. Y yo sentí una alegría enorme, porque yo no me comía la moto. Al revés, yo decía, caramba. ¿Y estos tipos? ¿Y qué les pasa? ¿Qué están ahí comiéndose la moto? ¿Para qué? Y cuando nos llevarán al cementerio, no se llevan la moto. Pero todo esto, cuando se vence, cuando se entra en este misticismo, cuando se tiene esta luz, este Cristo, se tiene dentro y no se dice por decir y porque... No, se siente, se vive y después los demás, si no lo entienden allá ellos, tú les dices, esto puedes hacerlo tú mismo, yo lo he hecho y me ha ido muy bien. Tienes un gran dolor de cabeza, de muela, supongamos. y te has puesto coñac o hielo, lo que sea, y me ha ido muy bien. Y se lo dices al otro que tiene dolor de muelas. Entonces, pasa aquí. Puede criticarte, pero que lo pruebe antes de opinar, de hacer, no, a ver, y es verdad, Cayetano, y tiene razón, me ha ido bien, me ha calmado. Ahora la próxima iré a ver si me pone allí a la farmacia o iré al dentista, pero por de pronto me ha calmado. ¡Haz lo mismo! Trata de vencerte a ti mismo y punto. Este Cristo. Entonces uno de los puntos más fuertes que hay que superar es el que dirán. Porque creo que esto se puede definir, todo esto, incluso lo que dirán, con la palabra de ego, egoísmo. Porque no digan mal de mí, entonces ¿qué quieres? Que digan bien, es egoísmo. Que digan lo que quieran. Ahí está. Hombre, tú estás seguro que no dañas a nadie, no haces daño a nadie. Esto es lo importante, estás seguro. Y entonces, ¿qué pasa aquí si no te entiende? Paciencia. Pero tienes que estar seguro. Muchos son llamados y pocos escogidos, y esto es una gran verdad. Pero tienes que estar seguro de ti mismo. No una teoría aprendida en la Biblia, en los libros, o porque lo ha dicho Cayetano, Miguel o Tomeu. No. ¡Vivir aquello! Es que no siento nada yo, Cayetano. No puedo vencer esto o lo otro. Es que yo no puedo luchar contra mí mismo. Soy cobarde contra mí mismo, en fin. Entonces yo te diré que avanzas. Ahora si me dices, ¿y qué dirá la gente? ¿Y qué dirán? ¿Y qué dirá? Esto no es avanzar. ¿Me explico? ¡No puedo! Mis fuerzas no llegan. El espíritu está ahí bien luchando con la mente. ¡No puedo! Esto va bien. Avanzas. Avanzas. Pero si porque con los demás, porque esto, porque... Sí, hemos llevado al niño a bautizar porque la familia... Sí, nos casaremos por la iglesia porque la familia, porque qué dirán, porque los vecinos y porque... ¿Dónde está tú, tu modo de ser, de pensar? ¿Dónde estás? Ahí. Me he ido a la iglesia católica a darme de baja porque Cayetano lo ha dicho. Ya estamos. ¡No vale! Esto pertenece a las religiones. Ha llegado un momento que veo las cosas tan claras que me hago la puñeta con todas las religiones. Y me he ido al sacerdote que me bautizó y he ido a la parroquia o he ido al obispo y he dicho, ¡basta! Si eres tú, esto ya es un paso enorme. No porque te hayas dado de baja, hay que entender el sentido, porque empiezas a ser tú. Y tú, cualquiera de vosotros, después se dará cuenta si has sido tú o has sido la circunstancia, la cosa, ¿dónde va el Vicente? ¿Dónde va la gente? No vale. Yo creo que estoy dando la idea bastante clara de esto. ¡Tú! ¡Cambia tú! Es lo que digo en este mensaje. Es que la gente, es que la sociedad, es que Cayetano, mucha gente que viene por tu casa, esto y lo otro. No vale. ¡Cambia tú! Porque si siempre estamos pendientes de los demás, hay que estar pendientes de ti mismo. ¿Qué piensas cada momento? Ahí. Y el cerebro se va por donde quiere. Os he contado, me parece alguna vez, que en un libro, y era un libro protestante que me enseñaron, me demostraron, y había un dibujo de un tipo, o una foto, pero venía a ser un dibujo, seguramente, pero muy bien hecho, de un tipo que sube una montaña cargado con un bulto, un saco pero enorme, toda la página aquella, y en el bulto ahí había un montón de palabras: egoísmo, ambición, rabia, venganza, odio, y le caían las gotas. Ya no importa que haya letras. Había letras en el libro y explicaba la cosa, pero el dibujo en sí, ya te lo dice todo. Vas por la vida con este paquete tan enorme. ¡Y qué pesa! Y después vienen los problemas de la vida, las cosas de la familia, y separaciones, y si los hijos, y los padres, y la mujer, y el esposo, y hay tanta cosa, y pesa, y mucha gente cree que ganando dinero, pesará menos, y pesa más. Y cuando te despojas de todo esto, tiras aquello, hay que ver cómo sube la montaña, pim, pam, alegre, corriendo. Pero habla vosotros, caramba, necesita algo, María. Yo hoy me da una alegría oír esto, porque... Claro, porque así hablaría, ¿no? ¿Por qué? Porque así hablaría, como no hablo nunca, porque a mí estar aquí me cavila mucho. Claro, porque tú oyes... La palabra de Dios y algo. No, yo no oigo la palabra de Dios. Deja hablar, que tú la palabra de Dios. Yo le hablo a Dios, que no es lo mismo. Pero creo que puedo decir que me escucha y me ayuda. Claro, Dios. Sí, porque está en el cielo y no está. ¿Quieres dejar hablar? Dejar hablar. Cuando habéis dicho que... Que la cabeza se te dispara y que si te hubiera esto, que si hiciera lo otro, que no sé qué. Me pasa mucho y me cuesta mucho frenarla. Pero lo intento. Lo intento y alguna vez lo consigo. Alguna vez cuando me doy cuenta estoy ya por no sé por dónde. Pero conozco lo de una. Es que la cabeza es lo más malo de dominar. Pensaba que era la única, pero por lo que ha dicho me hizo caer tan malo. No soy la única, no. Yo tengo cada pelea que no sé si voy para adelante o para atrás. Lo que me peleo con mi misma lleva... Os he contado un caso, algunos no lo sabéis. En la Plaza de la Paja, yo era un niño, y tenía la idea de tener una rueda de metal, cosas así, con un palito. Y había un chisme en los radios, y cuando empujabas la barrita, y era de colores, y a lo mejor aquello, seguro que en aquel momento me valdría una peseta o algo así, en la feria de Ramos, pero aún tenía que venir en la feria que se celebraba en la Rambla. Y la dichosa rueda, por fin, llegó el día que me compraron la rueda. Pasaban los años y yo pensaba, caramba, yo estaba viviendo días y días pendiente de aquella rueda y con colores, que os digo, que aún hoy, si voy por la calle y veo un coche de colores, algún color determinado, es que me hace recordar aquella rueda. Y hasta saludo al coche. Mira, ¿qué tal? Este color, me gustabas tú como en la rueda. Y aún me gustas, pero como color. No me dice nada el coche. Me explico. No sé si me explico bien o si me entendéis o qué pasa aquí. Porque estas experiencias propias, si no las vives, son muy difíciles de explicar. No es que yo sienta, ay, esta ruedecita, ahora se podría haber convertido en este cochazo a través de mi vida. No. Aquel yesero que trabajaba con nosotros, en la empresa Miguel Lideras, había mucho trabajo en Mallorca, las vacas gordas, y este yesero dice, me he sacado el carnet de maestro y ya venga, y enseguida ya. ¿Vienes Cayetano con nosotros? Y fueron unos cuantos. No, yo me quedo aquí con Miguel Lideras, el jornalito este, ya me basta. No, hombre, ahora porque aquí, allá en las escaladas y tantos metros, vamos a forrarnos. No vengo. Y aquel hombre venía al taller a comprar adornos de yeso. mira, mira, Cayetano, este coche que ya me he comprado y he puesto esta radio aquí. Mira, Cayetano, he comprado este y lo otro. Y hasta llegó con su esposa a poner un mercado de una especie de colmado que vendía ya cosas, y yo pensaba, este tipo pues pondrá un supermercado de estos. Yo, bueno, y un día le digo, mira, tú tienes todo esto y compras estas cosas, pero yo en casa, en las viviendas, digamos, yo tengo un periquito. Es que, Cayetano, no se puede hablar contigo. Tú enseguida, no, cuidado. Yo no trato de ofenderte, ni te tengo, que diremos, envidia, no, pero yo tengo un periquito. Y a partir de aquel momento ya no me decía cosas de lo si compraban. Pasaron unos años, claro. Aquello de, ¿cómo se dice?, de siembras. Lo que siembras se recoge. Y vienen siembras. Vientos que coges. Y me dio pena este hombre, porque lo primero, claro, manejaba ya mucho dinero, pues compraron cosas, y, pero no solamente comprar, sino que aquel individuo que se va cargando de dinero y el espíritu está dormido ahí, claro. La mente se invade las suyas, es como una barca, un barco sin timón, y empezó ya las amiguitas y el juego y el choque con su esposo. Se separaron, los hijos no quisieron ir con el padre, lo trataron de sinvergüenza, se fueron con la madre, todo se rompió, las vacas gordas se acabaron, seguro que si ganó 10, gastó 15, y se quedó. Y un día, hacía poco tiempo que vivíamos en este piso, por la plaza esta de París, cerca de un matadero, que entonces aún había un matadero este. Veo un hombre allí, una barbota y mal vestido, y yo, caramba, ese. Y me acerco haciendo un poco así, y él se giraba. Cuando yo vi que se giraba un poco, dije, no, lo dejaremos. Y era él. Yo no sé si allí pediría limosna o... ¡Caramba con este drama humano! A través de la historia y en estos momentos continuamente estos dramas, de las casas, de las familias, ¿qué pasa aquí? Falta de luz, que es Cristo, que es el Espíritu. Cuando no hay luz, tropezamos por todas partes, esto es clarísimo. Pero os quiero escuchar a vosotros, Benjamin, Jaume, lánzate. Si sacas algo de este mensaje, te vas a tus tíos, los sacerdotes estos, y les garantías, así. Yo lo que, sacando de este mensaje, como tú dices, esto de que nuestro Redentor vive, pues lo veo muy a menudo y me sorprendo muy a menudo de verlo en gente que no te esperas verlo. Gente que con su forma de vivir y tal, no te esperas que tenga una buena acción, un día te sorprenden. Te sorprenden con algo bueno y tú dices, ostras, aquí... ¿Qué pasa aquí? ¿No? O sea, que todo el mundo normalmente se piensa que bueno, que por muy malo que sea, algo bueno tiene que tener, ¿no? Eso es algo, pero estas acciones que te sacan, que te dejan completamente estupefacto, pues pasan diariamente. Diariamente, si realmente observas a la gente y vives y estás en contacto, continuamente te estás sorprendiendo de gente que no te lo esperabas, que hace unos años pues hizo una gamberrada muy grande o lo que fuera, y ahora ves que la gente, yo veo gente que está cambiando o que por lo menos tiene unos actos que dices, ojalá sean conscientes estos actos, porque no sabes hasta qué punto, pero ves esos actos que dices, ostras, y puedes decir, Vale, está viviendo. Sí. Muchas veces no te puedes basar en Dios está allí, yo rezo allí, Dios que está en el cielo, ni nada. O sea, en la vida diaria de cada día tienes que vivirlo, tienes que verlo, no solo en tus actos, sino en los demás. Y realmente pienso que está a la vista. Y hay unas palabras, ahora interrumpo eso, de Anjita, me parece que sí, Anjita. Dice, yo tengo la idea clara de esto del capitalismo, no dice ricos y pobres, sino capitalismo. Gente en España, que tiene más que yo, en fin, viene a decir una cosa así. Esto es tener la idea clara. Porque, caramba, ya en tiempos de Jesús, tenemos que recurrir a esto, porque encaja con esto. Caramba, le dicen, o dicen a los amigos de Jesús, a los apóstoles, vuestro maestro, este señor, este tipo. Y come y bebe vino y come allí con los demás, incluso con los que a lo mejor serían la parte atea, diremos. Pero ¿qué se entiende por misticismo, por vida espiritual, por iglesia pobre, por cristianismo? ¿Qué se entiende? Una excursión, un viaje al extranjero, un paseo, una comida, una buena comida entre amigos. Todo esto es normal. Es normal cuando no se roba. Y lo ganas tú. De lo que has ganado, pues eso es lo que quieres. Es tuyo. Ahora si lo robas, cambia la cosa. Y trabajando honradamente, nadie se hace rico. Hemos visto por la tele ayer, me parece que era, y hoy ya dan otra vez la noticia de un señor, que yo no he seguido muy bien la historia en la prensa, habla estos días, no sé, y ha dado, ¿qué eran? 1.000 millones, me parece. ¿Eh? 1.000 millones. 2.000 millones. 2.000 millones de fianza. Porque es un tipo que ha vendido armas. Y para salir de España, no sé, ha ido a ver un amigo, un hermano suyo. Y yo ya no he querido saber nada más de esto porque trabajando honradamente no se ganan estas barbaridades. Es asesinando, robando. Por esto estoy de acuerdo con lo que dice Anjita. Dice, la comodidad, la vida, tener lo que necesitamos y ya está. Incluso hay unas palabras que son de María, me parece, y Hitler. Que venga un día que no haya ni ricos ni pobres. ¡Caramba! Eso sabían también. Ni ricos ni pobres. Seres humanos que viven normalmente la vida humana como personas, no como animales, que se devoran unos a otros. Pero siempre estamos en las mismas, ¿eh? No esperemos milagros de los demás. Ah, es más, este mediodía el telediario daba la noticia, seguramente la prensa hablará mañana, de un ministro del gobierno del Japón. No sé si había algo en la prensa hoy, no sé, pero yo había visto por la tele. Ha tenido que dimitir. Dimitir, porque se ha metido en cosas ahí, incluso ahí he oído las palabras que decían el que explicaba esto. Y este ministro ha tenido que dimitir porque todo el gobierno está contra él, porque él quería meter mano a la corrupción, castigar a la corrupción, a los corruptores y qué sé yo. Claro, le habrán dicho, vas demasiado lejos. Y entonces ha dicho, pues yo me largo. Es la eterna historia. Métete tú en la política, en una religión, un partido político o cualquiera, en cualquier religión, y trata de llevar esta idea del Cristo, de la bondad, de la paz, trata de llevar esta cosa allí, y una de dos, o tendrás que dimitir o te harán dimitir de, a garrotazos. Entonces, solución, cambia tú. No hay otro camino. Y me choca porque muchos me dicen, sacerdotes incluso, ¿eh? Es que de dentro ¿dónde? ¿Dentro de la religión? ¿Acaso Nicolás, tu hermano, cambiará el judaísmo dentro, siendo un rabino? No, nunca. Porque si mete un poco la cosa, ¿qué se llama ahora? Nissan. Nissan. Ah, venga. O tomas lo que te damos o lo dejas, lárgate. ¿Quién habéis dicho? No sé. No, que con respecto a lo que estabas diciendo, que después por otro lado, cuando has dicho lo de estos políticos y esta gente, que todos coinciden en una visión más espiritual de la vida, pero es que después incluso de las cuestiones ya también organizadas o mundanas o humanas, me ha sorprendido también lo de Alfonso Guerra, cuando ha hablado con referencia a la Iglesia Católica. No sé si la has oído. No, por la tele. ¿Eh? Háblalo aquí. Aquí. Ahí va. Sí, es un trocito. De... Sí, es que se la dejé. Dice, le preguntan, ¿esa búsqueda del saber puede ser la respuesta a la crisis de pensamiento de la que estamos hablando? Dice, probablemente. La incertidumbre tan extraordinaria que hay en todos los terrenos va a llevar a la gente a la búsqueda de un cierto fundamentalismo. Fundamentalismo que en una parte va a ser religioso y en otra científico o del saber. El religioso quizá tenga algún éxito si las iglesias deciden adoptar una línea de comportamiento distinta a la que han adoptado históricamente. Por decirlo con mucha claridad, si la Iglesia Católica hubieras tomado el ejemplo de San Francisco de Asís, en lugar del de Santo Tomás de Aquino, el camino hubiera sido diferente. Hoy la sociedad está exigiendo una iglesia más evangélica en el sentido de San Francisco de Asís, de acercamiento a los seres por su humildad, por su condición humana, alejándose de la ortodoxia de Santo Tomás de Aquino. Si tomara esa vía, se alcanzaría no solo un gran beneficio para la sociedad, sino que la iglesia podría lograr un fuerte lanzamiento de fundamentalismo religioso. En una palabra, solamente le quedaba decir una iglesia pobre. Exacto. Una sinagoga pobre, una mezquita pobre. Claro. Una espiritualidad, no una religiosidad. La religiosidad cualquiera puede practicarla sin creer en nada. Y esto te lo dice como un político. O sea que... ¿Eso cómo? Lo ve más claro que hasta el clero mismo. Exacto. Dice lo que... Además sería un beneficio para la sociedad, una iglesia pobre, una iglesia más pobre, más de Francisco de Asís, claro. Está claro que todos quieren lo mismo, y sin embargo a la hora de escuchar, no escuchan. Y también eso es un juego que están haciendo muy raro también, ¿eh? Porque por una parte abre mucho y por otra parte después cuando tratas de dar la solución, luego te cierran, ¿no? Y tienes que salir de allí como el político ese. Pero es que este dice ahora todo esto, pero cuando ha tenido ocasión y ha estado en el poder no y ha mandado, no ha hecho nada. Nada. Y si cambiaran las cosas tampoco haría nada. Pero es porque... Es que esto de la política yo no sé hasta qué punto. Yo, por cierto, he leído esto de Alcázar, este árabe que han soltado. Entre otras cosas es para ir a mediar en el problema palestino-israelí. O sea que mal debe estar aquello cuando un personaje de esta categoría tiene que intervenir. Pero esto de Job, que Job es un tipo muy importante, y aquí coincide lo que dice Job con lo que dice el mensaje. Cuidado con las cosas escritas según cómo y tal y cual, porque si analizamos fríamente, yo sé que mi redentor vive, está descalificando toda la Biblia. El Antiguo Testamento y el Nuevo. Sobre todo el Antiguo, hasta Jesús, la Torá. La está descalificando. Porque los judíos ya están esperando. Y él dice que vive. ¿Por qué? Porque retrocede hacia atrás. Porque sabe que Abraham le han hablado. Bueno, pero que vive. y que a Noé ha sentido porque vive y no espera ya más. Entonces cuando se organiza el clero ya estamos esperando. Y la Torá queda descalificada. Por esto Job es tan importante que incluso los judíos tuvieron muchos problemas para decir si era bueno. Cae un poco más y es apócrifo. Job, no, en la Torá. Pero Tomeu, es que yo he dicho a veces, me parece que todo dije un día, que aquel, me parece que era aquel de un presidente de la comunidad, aquel bajito, ¿qué nombre? Segal, o sea, una cosa. George Segal. Sí, me parece que era él que me dijo, Cayetano, es que Job nunca existió. Ah, era judío este. Es presidente de su comunidad judía. No, porque yo he leído mucho de sobre el tema de Job y no lo quieren dentro de la Torah, no lo quieren tener. Ahí como, está. Como fijo. Ahí está. Y es normal que este hombre decirme, no, es que no existió, es una composición perdón. No, pero es que como... No, yo, pero si existió Jesús, y justamente le viene a decir lo mismo cuando te comentaba esto el día. Exacto. Yo no sabía que escribía esta carta. Y yo le dije, tengo pensado sobre el tema de cuando Jesús está ante los fariseos y les dice, vamos a ver, ¿cómo puede ser que aquí dice en los Salmos, David dice, dice el Señor a mi Señor, Jesús les dice a los fariseos, ¿cómo puede ser que si el Mesías tiene que venir del linaje de David, David, que es su padre, le diga Señor? Claro. Entendiendo como los judíos que era en carne, que tenía que haber un ser humano que era el Mesías, pero Jesús lo decía claramente, igual que Job, de su redentor vive, y Jesús les está diciendo que el Señor, o sea, era Señor de David porque es el Espíritu, no era el Hijo de David que tenía que ser el Mesías, es el Espíritu. Y ahí también les pega un palo a los judíos de aquel tiempo, y es la misma. Pero entonces lo embrolló Juan el Bautista cuando dice, ah, es ese y tal, y le hace toda la propaganda y el trailer del gran bebé. Pero ¿a quién hace que diga eso? ¿Lo dijo o no lo dijo? Claro, ahí está. Todo está bien planeado. Yo lo tengo muy claro. Tenemos que destruir todas las Biblias. Todas. Es curioso. Todas. Todas. Porque es curioso si tú me dices eso, ya estamos. Entonces yo te tengo que decir, cuando tú digas algo te tengo que decir, ¿y qué? ¿Lo dijo o no lo dijo? Ya está. Hay una frase... Entonces es lo que sé siempre, perdona José, es lo que dice Maestro Kerr, de la enseñanza. Pero claro, si tú no puedes aprender de lo que está escrito, tampoco puedes aprender de un maestro aunque tenga experiencias propias. A ver si lo sé explicar. Quiero decir, ¿quién da la categoría al maestro? ¿El maestro en sí o sus alumnos? No, tú no tienes por qué aprender más de una persona que de un libro, más de una persona que de la Biblia, que del Corán, o que del budismo, o leyendo a Gandhi. Entonces, ¿qué es? ¿El alumno que está preparado para captar la cosa, o es el maestro que interviene como maestro? Las dos cosas, porque si tú como alumno no estás capacitado para entender, no entenderás ni al libro ni al maestro. Yo lo dudo las dos cosas, porque mira Jesús que solo estaba al final. En la cruz. Realmente estaba solo. Se sentía solo. No, estaba solo de alumno. Pero, un momento, a lo mejor él no se sentía solo. No, bueno, es igual, sí, a lo mejor llevaba unos arriesgados. A lo mejor él decía, mejor solo que mal acompañado. No, pero después del todo proselitismo con todos los apóstoles, no había ninguno. Es de eso que me refiero. A ver, si es el alumno, y si es el alumno, ¿no nos dice que podemos aprender de la naturaleza misma? Observando una puesta de sol, como dice María, una piedra. Entonces, en este caso, tan bueno es un... Yo hablo con el ascensor, o sea que lo mío ya es grave. Si sí, yo hablo con el ascensor, con un perro de porcelana, o sea que lo mío ya, yo veo cosas vivas por todas partes. Pero, yo me enfado con mi marido, volviendo... que maltrata al ascensor, o sea que... Bueno, falta también ahora. Y volviendo a esto de... No, con las plantas no me atrevo. No, a mí me pasa con la máquina fotocopiadora. Cuando estoy machacando fotocopias, no, digo, y Lucy, no te pares. De coser, pues que no se da única rara por aquí, O sea que. Yo creo no siempre están igual. O sea, es una cosa que a lo mejor pueden hablar y no entenderlo nosotros. Volviendo a lo de Job, cuando es realmente curioso el caso de Job, a lo mejor el maestro Caetano puede hablarlo un poco, es. ¿Cómo vamos a entender nosotros, cómo voy a entender yo lo complicado que es esto de la creencia esta sugestión en la creencia. Cuando Job cree, lo tiene clarísimo y las está pasando canutas. Ahí está el mensaje de Job, que siempre se ha interrogado muchísima gente. ¿Cómo los buenos sufren? Y sufren muchísimo. ¿Es Dios malo? ¿O el poder de Dios? ¿Dónde está? Y tal. Esto es bastante interesante. Después de esto, de que yo sé que mi Redentor vive, es poner las cosas muy en su punto. Pero es que no podía ser de otra. Todos los profetas no podían hacerlo de otra manera. Siempre retroceder un poco a lo que han enseñado otros. No ya lo que está escrito en las Biblias o en los libros de todos los enseñados. Por eso resulta, con esto de los profetas, resulta curioso que una frase que ha repetido bastante el catolicismo, y supongo que todas las sectas, ¿no?, cuando profundizan en el tema de los profetas, de los santos, el protestantismo, los profetas, pero el catolicismo lo hace con eso de los santos, te repiten una frase que es cuando te dicen eso de la época de los santos o de los profetas ha pasado, ya no hay santos. Como ahora el obispo que dice que ya no hay vocaciones, ¿no? Pero ellos dicen, ya no hay santo ya, ahora en día. Ahora solamente hay clero, hay religión, pero no hay santos, no hay profetas. Creo que esto fue el puntal, ¿no? O ha sido siempre el puntal crítico para ellos, ¿no? Poner bien claro que una cosa son los profetas y otra cosa es la religión. Que lo de los profetas ha pasado y que lo que ha quedado y es la herencia, lo bueno, es la religión. Al judaísmo le pasó lo mismo. El clero hizo que se acabaran los profetas y jodió, y Jesús les chinchó a todos porque salió en el momento que estaba el clero. Mientras que el clero estaba ya matando a todos los profetas. Matando en el sentido ideológico, la esperanza, la ilusión. Aquella libertad interior de los seres humanos que en un momento dado se mofaban del clero y de todo. Y el catolicismo ha hecho lo mismo a través de la historia. Cuando no nos ha podido perseguir y matar, pues ha creado la fuerza política y ya ha pasado la historia. El ser profeta, el ser apóstol, lo que aquí se comenta, ¿no? El individuo frente a Dios. Ya no es el individuo frente a Dios, tiene que ser el individuo perdido en una masa, en una masificación dentro de una iglesia. Ya no puede ser, ya no puede estar solo. Ya no lo puede estar según la religión. Y ahí es donde mucha gente ha caído, creo que ha caído en esa trampa, ¿no? Y no se cree un individuo, se cree pues un número más. Y aquí viene bien aquello que parece que hasta yo mismo me maravillé en aquel momento, en aquel reportaje del Canal 37. Aquella mesita que había delante nuestra, y Jaime, y aquel chico, ¿cómo se llama esto? Salvador. Digo, estoy ya al final. Aquí imaginemos que hay una gran paella y yo empiezo a comer. Y os digo, sí, tiene este sabor y este gusto, mira, y esta gambita y esto y lo otro, y esta patata, o este, y pum, y tan, y os doy una idea de lo bueno que es la paella, pero yo como y vosotros no. ¿Qué pasa aquí? Salvador dice, riéndose, caramba, entonces no nos servirá a nosotros. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa aquí? No os fiéis de lo que diga yo. Comed. Comed. Ya está. Y parece mentira, y hay mucha gente que coger la cuchara para comer, hay que ver lo que cuesta. Ay, Cayetano, pero esto es muy difícil. Ay, ay. Y después van y grandes esfuerzos para hacer una carrera de coches y de motos y se matan para escalar montañas, para irse a la nieve y se quedan sepultados y mueren. Y para estudiar una carrera y se estropean a veces la mente. Otros se suicidan, chicos allí que no pueden estudiar más, no quieren. Y ¿para qué este esfuerzo? Esfuérzate en comer la paella, caramba. Es tan sencillo. Este es sencillo, caramba. Y yo estoy con lo que dice Tomeu, porque lo he pensado toda mi vida. Lo he tenido frente a mí. Caramba, maestro. Me tienes en esta casa de la calle San Miguel. Y tenemos que ir a buscar el agua. fuente pública y no tenemos luz, electricidad. Y mi hermana y yo tenemos que trabajar un poquitín para comer un poco, un poquitín también. Y esta cosa año tras año, y me dices que yo tengo que predicar. ¡Caramba, maestro! Y aún sigo diciendo lo mismo. ¡Caramba, maestro! ¡Hay que ver cómo eres! Pero yo no cambio al maestro, al Cristo, por todo el oro del mundo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Que no son creencias, no son teorías. Ahora que yo podía pintar, caramba, me envías todo esto. Y ahora no puedo coger el pincel. Y después este ojo a la funeraria y el otro que... Maestro, ¿qué pasa aquí? Y el Cristo se ríe. Y yo me río con él. ¿Qué pasa? Y claro, al oído de los demás, fantasía, utopía, este hombre está chiflado, ilusiones, todo es claro, todo cabe, porque es así, todo cabe. Y entonces, ¿tú estás seguro de ti mismo o no estás seguro? Esto depende que, ya mi madre decía, cada persona es un mundo aparte, y es verdad. Y podemos dar gracias, y en este caso la palabra conocida, dar gracias a Dios, pero también podemos darnos gracias unos a otros. ¿Ya ves? De estar reunidos ahora, esta noche allí, y otro día en casa de otros, y, pero, caramba, díselo a este de Barcelona, de Canredo, de Tarragona, no es Barcelona, Tarragona. Díselo a este hombre. No ganamos dinero. No hacemos socios. No obligamos a nadie. Y año tras año, ya muchos de vosotros ya se puede decir año tras año, estamos perdiendo el tiempo aquí, en casa de Caetano, o de Miguel, o de José, o de Romeo, o lo que sea. Perdiendo el tiempo. ¿Qué tiempo? ¿El tiempo material? Bendita sea esta pérdida de tiempo material. ¿Qué pasa? Y entonces, claro, lo que os he dicho antes, unos a otros nos damos ideas, nos ayudamos. Pero el único que tiene que darnos la lección, o enseñarnos, es el maestro. Llamemos al maestro como queráis. En esta revista, estos hombres, hay alguna persona que... ¿Y usted qué opina de Dios? Y Dios, aquello y tal, y se alejan de aquello, muy bien, pero... sí, pero si la vida, si esto y si... Y algunos de estos me dan pena porque están dando saltos tontos ahí para una cosa tan sencilla. Que alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia. Y a este alguien o algo llamarle de una forma o de otra es lo de menos. Pero una cosa cierta, que no nos hemos creado. Nos han creado. Yo no puedo negar a mi creador, aunque sea una mosca. Yo qué sé. Sin embargo, ya veis, la diferencia que hay de la forma que os estoy hablando yo y aquel pobre hombre, la torre, que dijo aquí sentado, que no, no, yo ya en el astral he ido y he visto a Dios sentado en el trono, que llevaba una corona y ay, ay, ay, ay, ay, ay, o de esto al manicomio dos pasos. O se la sabe todas esta, porque así, como este otro que salió por la tele, pero este me dio pena, porque lo vi de la cara de cerca y vi que aquel hombre ya está... también por el arrastre, como se dice. Habéis visto estos días de un señor de Galicia, que vi la Virgen desde niño, que Santiago le ha dicho incluso que se compre un caballo blanco, y salió por la tele el caballo blanco, y tiene que enseñar y tal. Ella es santo. ¿Eh? Ella es santo. A mí me gusta mucho un caballo blanco. A mí me gusta mucho un caballo blanco. Y negro. Te vas a Galicia a ver Santiago. No, haz lo que ha hecho este hombre, te pones en contacto con Santiago, o el Opus Dei. Yo, te quitará del trabajo. Yo de obispo al Palmar de Troya me voy, me retiro a Sevilla. Hace más, ¿tú que quieres que te hace más buen tiempo que Santiago, que hay mucha humedad. ¿Tú quieres que te hagan obispo del Palmar de Troya? Hombre, eso me lo trozado. Desde luego, cuando oyes todas esas cosas de seres humanos, desde luego piensas que de verdad, si Dios es una mosca, desde luego somos una cagada de mosca. Cuando oye todo eso, hombre, no tengo derecho a decir esto porque os he contado el caso de aquella chica que me presentó a su novio, sentados aquí. Su novio, un chico de 23 o 24 años. ¡Ah, la Biblia, Cayetano! ¡Ah, la Biblia! Ya la he leído, la conozco. Pues bien, yo he estropeado unas cuantas de Biblias y aún no la entiendo. Y la chica, después. Bueno, pero supongamos que yo te diga, ¿qué piensas tú de Dios? Del espíritu y tal, el alma, lo que quieras. Pero no me digas nada de lo que has leído en libros, en Biblia, lo que te hayan dicho la escuela, la familia. Y se quedó. A ti, cualquiera se queda cortado, porque si me dices, háblame de estas cosas, pero tú, Caetano, yo no sé qué decirte, yo estoy ahí, que si no acudo a lo que me han enseñado o he leído, bueno, dice, a lo mejor, pues, esto de Dios, podemos llamarle incluso albaricoque. Ah, ahí está, albaricoque, yo lo he llamado mosca, por lo menos la mosca vuela, los baricoches se come y te quedas sin Dios. Te hace buen provecho. La mosca se come al baricoche. Pero veis la cosa, y es una realidad esta, en la práctica. Háblame tú de cosas espirituales, de cosas de la vida, pero de Dios, esto y todo, en fin, la vida misma, todo, pero no me digas nada de lo que has leído o te han dicho los demás. Y esto es, que aunque parezca una tontería, es una cosa muy buena, muy positiva. Parece que, como aquel que te quedas en blanco. ¡Ah! Ahí está. Empieza de cero. Empieza a pensar tú. ¿Cuántas veces oímos un testigo de Jehová? No importa que te diga que es testigo de Jehová. Al cabo de un rato tú dirás, este es un testigo. Un católico, un protestante, un comunista, un ateo. ¿Qué pasa aquí? Un judío, un mahomet, sea el que sea. Te habla y tú dices, este es un ateo. Este es un protestante. ¿A qué secta perteneces? ¿Cómo? ¿Cómo han sabido que yo soy evangélico? O que, tu forma de hablar. ¿Qué pasa aquí? Es que la espiritualidad no es una religión. ¿Ahí? ni es fe. Tiene una dosis de sugestión con mucho convencimiento, porque tu vida da ejemplo de lo que intenta, pero no ejemplo a nadie. Ni sé lo que es progresar, yo no sé lo que es progresar ni avanzar, pero sí sé que uno va bien o no va bien. Exacto, ahí está. Va bien o no va bien. Y lo que decía José antes, es que la gente después de tal, es que si vas con la gente es un certificado de garantía de que tú no vas bien. Si vas con la sociedad, porque nosotros desde pequeños la sociedad nos acostumbra a ser, somos adictos a todo, a que la gente se comporte bien contigo, a que un amigo sea un amigo, es decir, un ser como débil, al sexo, a los romances, al cariño de tal, cosas débiles. No va bien, pues no va bien, ¿y qué? Te fumas un puro. Es decir, pues voy en contra, pues ya está. Ahora que no me saluda, bueno, pues no me saluda. Y esto creo yo que los tiros van por ahí. Claro, también puede llegar al psiquiátrico como exagero, pero creo que es eso. Ver que tu vida coincide con una serie de actitudes tuyas, aunque no coincida con el resto de la sociedad. Claro que esto es muy duro. Muy duro porque significa estar muy solo. De verdad, muy solo. Bueno, no sé si es mejor ir al psiquiátrico o estar fuera. Psiquiátrico, no hay más estás, fuera que estás solo, pero hay más ruido. Estás igual. No, bendita, ruidosa soledad, que decía San Juan de la Cruz. Ruidosa soledad. Pues en cambio, mucho ruido puede ser vacío, vacío, vacío. Puedes decir, o sea, la Plaza de España llena de gente, encontrarte vacío, vacío, vacío. En cambio, la soledad es ruidosa, es música, te llena. Pero para afrontar esto, tienes que tener algo dentro. Yo no sé lo que es, pero a lo mejor es eso. Yo no digo la palabra avanzar porque estoy estancado en hormigón. Pero algo de esto es cuando empiezas a tener y es esto, no es un problema de fe, es un problema de ver que la vida coincide. Se puede decir bastante. Se puede decir bastante. Bueno, digo, se puede decir. Ahora, lo que sí tienes que estar lo que o yo estoy, yo quien soy preparada, pero yo sí estoy preparado para estar, no en contra de los otros, sino para aceptar que la otra gente no te acepte. Porque si tú quieres que la otra gente, esto lo hablamos un día con Manola, es que tú todavía eres débil, es un carácter infantil. Es que la sociedad me critica o no me entiende. Bueno, es que tú no tienes por qué explicar. Lo único que tú tienes que hacer es, lo que yo tengo que hacer es funcionar yo. No dar púlpitos ni... Bueno, cuando vaya al Palmar de Troya, sí. No sé, tú la llevas al Palmar, ya. Yo me quiero retirar. Me quiero retirar. Que hay mojas. Que más que menos al principio, pues estás solo. Para estar fuerte hay que estar. Pero... No, al principio y al final. Mira, los profetas no han tenido muchos amigos ninguno, ¿eh? Ojo. Al principio y al final estás solo. Porque ya estás bastante ocupado con tu propio comer la paella. No puedes entretenerte mucho. Oye, con el otro, cuidado con la espina. Sí, un poco, pero no mucho, ¿eh? Porque tiene bastante trabajo. Si no lo ha de sentir. No, pero lo que sí puedes ver es que otros también comen de la paella. No sé. Eso sí que puedes ver. Ser colegas, compañeros. Hablar todos y callar uno. Hablar todos y callar uno, por favor. Pero es que yo, lo que no puede ser es que el otro coma por ti o tú comas por el otro. Eso no puede ser. Cada uno se tiene que comer su ración. Eso sí. Pero puedes ver que hay más gente que come igual que tú. Eso sí puedes verlo. Esto es otra cosa. Pero yo creo... sí. Ahora, pero... que tú te tienes que masticar tu comida y te la tienes que tragar. No, incluso Manola, este comer con otros, que serían compañeros, que quiere decir compartir el pan. Pero cada uno tiene su propia digestión. Eso te... No te hace siamés, no te hace gemelo. No. Cada uno tiene su propio tubo digestivo. No, lo que dice Tomeo, así, que si comes tanto como José, porque José come más, y tú ya te has parado y le observas, y entonces quieres comer tanto como él, tienes un cólico. Claro. No, come tú. Yo lo que he dicho antes, y se da de baja de la religión, el otro no. Sí, tengo que darme de baja, ¿por qué? Porque fulano se ha dado de baja. O tengo que hacer esto, lo otro, porque... No, porque después viene el cólico. No, yo lo entiendo, pero lo que decía Tomeo de esa soledad, de que te sientes solo o José mismo, que decía que estás solo, que todo el mundo se te pone en contra, a mí me ha pasado, pero han pasado. Esto pasa años. A todas las personas. Gandhi en la India estaba solo. Sí. Y le iban detrás millones de gente. Exacto. Y había millones. Que ahora veo que están siguiendo el mismo camino que yo. ¿Me entiendes? Yo no, ni me paro, ni me doy más prisa, ni los espero, ni... Pero sí veo que hay otra gente. Entonces ya no te sientes tan solo. ¿Me entiendes? Ya no te sientes tan rechazado y tan mal. Porque hay otra gente que también sabe... No, pero está... yo lo que quiero decir, que en ciertos aspectos, momentos, sentirse solo es precisamente la garantía de que vas bien. Es bueno. Es decir, si hay un fuego y ves que todo el mundo corre hacia el fuego y tú vas en dirección contraria, dirás... me siento muy solo, pero aquí yo voy bien. Oh, no, pues eso. Hay que ser salmonete. No, no, hay que ser así. Ya vendrá, hay que ser salmonete. Es que para mí la espiritualidad, desde hace años que empecé a caminar, por decirlo de alguna manera, o ser consciente de que estaba un poco, o de que estaba despertando, no sé cómo explicarme. De que estaba empezando a enterarme un poco de las cosas. La espiritualidad para mí es lo que decíais tú, bueno, lo que estáis diciendo vosotros, es de uno mismo. O sea, no puede otra persona hacer nada por ti, ni vivir nada por ti. Yo muchas veces lo he pensado, yo le puedo decir a mi hijo, mira, no vayas por ese camino porque hay un agujero y te vas a caer. Porque yo me he caído, tú no... Él tiene que ir por allí y se tiene que caer y tiene que pasar su experiencia. Yo no le puedo decir... No vayas. Él tiene que vivir su vida y no puede... Maestro Caetano no puede decirme, no hagas esto, porque... Puede decírmelo, pero es que yo tengo que pasar mi experiencia y vivirla yo, y sentirla yo, y caerme yo, y levantarme yo. Pues también tienes la obligación de decirle a ella, y no, pero... Sí, pero que yo no, yo tengo que hacer mi caminar mi camino. No puede caminar otro por mí, o yo caminar por otro. Yo creo que un amigo o un maestro lo único que puede hacer es señalar el agujero y después esperarte con los brazos abiertos ahí, para ayudarte a salir. Ahí, pero nada más, cosa. Sin esperar gratificación, ni ahí, amistad, ni comida, ni pamboles, ni saludos. A mí, una cosa, el otro día mismo, no sé si alguno de vosotros vio el programa de Jesús Hermida, un programa que se llamaba, que se hablaba de Estoy harto de... ¿No lo vio nadie? Sí, a mí me han comentado. ¿Lo viste? Yo estuve llamando, lo que pasa que no pude con... Estaba colapsada la línea. Estaba salta de la línea. Era precisamente porque... Es que me cuesta mucho explicarlo. Yo a veces le he hablado muy pocas veces, pero... No sé cómo decirte. Yo, por las personas, me doy mucho. O sea, cuando una persona... Bueno, cuando no a todo el mundo allí por la calle voy dando besos, ¿entiendes? O sea, yo, cuando una persona se me da, o cuando una persona me demuestra que hay una afinidad... Soy una persona que quiero mucho a los demás, pienso. O que a lo mejor a nosotros nos pasará, uno es más que dos, pero yo pienso que quiero mucho. Tengo, una vez lo dije, creo en una carta que la última vez que hablé de cuando estaba, que siento que tengo mucho amor que dar por la gente, y seguramente vosotros también. Pero yo hay veces en que me siento más sensible, supongo que hay días en que uno está más sensible que otras. Y hace años... hacía una cosa que era que a lo mejor una puesta de sol, o sentada al sol, o en la cama antes de dormir, o sea, mandaba amor, no sé si esto está bien o malo o lo que sea, pero no me lo ha explicado nadie, yo sencillamente lo sentía y lo hacía y lo seguía haciendo. Mandaba amor a quien lo pudiera necesitar, donde estuviera. Yo a veces pensaba, puede haberse muerto alguien y estar en un sitio oscuro, sin saber si está vivo, a ver qué le ha pasado, que no sé si me explico lo que quiero decir. Esto, María, es espiritualidad. Esto es lo que yo trato de entender, de decir que yo, para mí, esto es la espiritualidad. No es ir a misa, no es... Si me permiten, que no se me escape. Precisamente lo que os he dicho antes, quitas de tu mente lo negativo. Yo tenía odio, o simplemente... Esto, egoísmo. Quiero tener aquello, pero si no lo necesitas. No, pero quiero tenerlo. Y lo vas quitando, vas dominando, nadie lo sabe, nadie lo ve, pero esto es espiritualidad. Los sacerdotes de todas las religiones no enseñan la espiritualidad, enseñan religiosidad. Es decir, supongamos, me siento en la iglesia, diremos en este caso la Iglesia Católica, que es lo que conocemos más aquí en Palma mismo, y sentado en el altar, el cura, todo lo que queráis, que yo lo he visto muchas veces y seguro lo habréis visto también vosotros, la persona ahí, y se van al altar, le dan la hostia, y se siente, Señor, así. Todo esto es fácil de hacer, sin creer en nada. Ahora, María, tratar de enviar mensajes, pensamientos de amor para los enfermos, y amor, sin decir nada a nadie, Esto es más difícil. Hace muchos años que lo hago y nadie... Porque no sabes con la tele ni a la prensa. Nadie me lo ha enseñado, es una cosa que hace años que... Pero esto es espiritualidad. Y yo a lo que trataba de decir, que llamé, que quería llamar al programa de Hermida, que nunca llamo a ningún programa ni de nada, precisamente para decir mi opinión, que estaba harta de la falta de amor que hay en el mundo. La falta de amistad que hay en el mundo, porque para mí una de las cosas más importantes que hay en el mundo es la amistad. Y la gente, para mí, no sabe lo que es la amistad. Y si me permites, aquí no sé quién es de estos, un político. Me parece que es un político. No sé quién es. ¡Caramba! Unas frases acertadas con esto. Dice, el capitalista, a lo mejor es Anguita, el capitalismo sí, con dinero y tal, pero no puede comprarlo todo, dice. Y una de las cosas que no puede comprar es la amistad. A ver, para mí la amistad... Puedes dar mucho dinero a la otra persona y te aparentará amistad. Pero esto no es amistad. No has comprado la amistad. No se puede comprar, ni vender. Es que todas las cosas que realmente valen mucho, como amor, salud y amistad, alegría y felicidad, no puedes comprarla con ningún dinero. Ahí está la cosa. Yo lo único que siempre, que a lo mejor maestro Cayetano a esto le llamamos orar, que pido, no sé si está bien pedir tanto, yo una vez dije que aquel día que escribí aquella carta decía que me sentía egoísta porque siempre pedía para mí, supongo que cada uno pide por lo suyo, ¿no? Pero siempre pido lo mismo. Yo soy más egoísta que tú, María. Siempre pido. Yo quiero todo el universo infinito para mí. ¿Me explico? Pues yo también pido. No sé si ahora me entendéis vosotros. Yo siempre pido. Quiero todo el universo para mí. Yo también. Puedo tenerlo. Pido salud, pido más que nada, ¿sabe qué pido? Hombre, más que nada, pues esto es lo que quiero tener. A él, ¿no? ¿Eh? Pero un día pertenecerás a él, ¿no? Aunque sea una temporadita. No es lo mismo pertenecer que ser el dueño. Yo lo quiero para mí, todo. Y vosotros fuera del universo, yo solo. Yo más que nada lo te pido siempre. ¿Qué más pido? Aparte de tener salud, porque creo que nos hace falta tener salud. Lo que más pido es, aparte también de amor, es luz. Porque me acuerdo siempre de lo que vos contáis de la luz. Si no tenemos luz, me refiero a las personas que me envuelven. Si no tenemos luz, si yo no tengo, no tenemos luz, nos damos de cabeza contra todo. Ahora, lo que sí para mí siento que es espiritualidad, no sé los demás lo que pensáis, pero... Es esto que nadie me ha enseñado nunca. Pero es mandar amor, María, que lo necesite. María. Cuando paso a veces, no sé si esto está bien, cuando paso por un cementerio, a ver, es que es una sensación que a veces paso y no siento nada. María, pero a veces que no parece se me escape. Que hay alguien. Ay, que no se me escape, espera. Vamos de pronto. No, que... Luego se me escapa, diga. Es escaparlo, ¿no? Venga. No, diga. Poned atención a esto. Cualquiera de vosotros seguro que habrá vivido estos momentos. ¿Sí? Te vas por una acera. ¿Una acera? Andando. Y viene un hombre, una mujer, una persona ciega. Y viene hacia ti. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Eh? ¿Qué hacemos? Bueno, nos quitamos enseguida, ¿no? Nos ayudar. Sí, supongamos que no le ayudas, por lo menos te apartas. ¿Habéis visto la cosa así? Es sencilla, pero lo profundo. Claro. Te apartas. ¿Por qué? Porque tiene luz para ti y para ella. ¡Ah! Que pueda andar. La otra persona no ve físicamente. Es el mínimo caso del espíritu. No veáis el ciego que es una persona mala. Están enfermos. En este caso, le quita la parte física para mí. Pues un Hitler, por ejemplo, es un enfermo. no un tipo malo, ya ha hecho muchas cosas malas, como Franco mismo y tantos, pero hasta una cosa sencilla, que atacó el taxista, pero esto es falta de luz. Y así como nos apartamos para dar paso al ciego físico, entonces, de tener un poco de luz, los gobiernos, en estos casos, que no puedes andar solo por la calle, al otro, al ciego espiritual. Pero ¿cómo vamos a meter aquí una justicia a este hombre? Decirle, no hagas esto, no puedes hacerlo, y meterlo ahí, como se dice, en Girona, en la cárcel. Pero si un ciego guía a otro ciego, ambos se caen y todo está hecho una porquería. Y nos encontramos frente a una realidad de la vida misma, que yo también me espanto, no vos creáis que... Porque caramba, con estos gobernantes, que después tienen que hacer justicia, ¿de qué?